en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición, una nueva sesión de Elche en Punta, en la sintonía del 101.4, lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. Saludamos también a todos los que nos veis por Teleelch, nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo, en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita. Hoy es martes 26 de julio de 2022 y a poco menos de 20 días para el inicio de la Liga. El Elche ya supera de manera oficial los 15.000 abonos esta temporada, es decir, ya ha superado la cota de los 14.500, que es la cifra de la temporada pasada. A este ritmo llevaremos ya unos 16.000 oficiosos, porque el club no actualiza los datos hasta la tarde. Podríamos llegar a los 20.000 abonados sin duda de aquí a final de semana. Es la cota, el techo que se puso el Consejo de Administración y Cristian Bragarnic y el presidente, y desde luego se puede quedar muy corta. La ilusión hizo que ayer, en el primer día de altas nuevas, hubieran colas kilométricas y maratonianas, sobre todo en el centro comercial La Llum. Menos mal que allí había aire acondicionado, porque algunos estuvieron hasta 7 horas y media, medias de 4 horas de cola para sacarse el abono. Hoy Pere Milla desde la Algorfa, donde ya están en el stage de pretemporada, hablaba de esta ilusión de llegar a los 20.000. Hola Franquiverdes, os saludo desde aquí, desde Algorfa, desde la finca. Y nada, hemos visto casi un éxito el primer día de abonos. Os animo que sigáis así, que seguro que llegamos a esos 20.000. ¡Vamos! Vamos, dice Pere Milla. Y es que está claro que se puede superar, que tiene toda la pinta de que van a superarse esos 20.000. Está claro que el día fuerte fue ayer, porque después de que los abonados renovasen sus carnets, fueron hasta 12.383. Ayer era el primer día para nuevas altas y claro, todos los que quieren abonarse de todas las partes de la provincia quieren elegir. Por eso ayer fue el día fuerte, pero hoy siguen las colas. Y por ejemplo, ayer a través de online, de la página web, había turnos y esperas de hasta 10 horas. Hoy está viendo una media de algo más de 3 horas online. Y como digo, también en la tienda y de manera presencial, eso sí, ya con cita reservada, con cita previa en el Estadio Martínez Valero, pues son menos las colas, pero sigue habiendo mucha demanda. Y eso que apenas ha habido fichajes. Pero está claro que el tercer año en Primera División, y que también coincida con el centenario, hace que haya mucha ilusión por ver esta campaña. También los movimientos que se han hecho, sin fichajes de momento, pero renovando al núcleo duro, hombres como Omar Mascarell, el propio Pere Milla, Pastore, Ponce, la adquisición de su contrato, en este caso de su carta de libertad, Diego González, Josan en su momento. 17, 18 jugadores ahora mismo, en realidad hay 20, aunque algunos como Josema o Axel Werner pueden ver la puerta de salida. Un Elche que continúa con su puesta a punto en la finca Golf Resort de Algorfa. El conjunto ilicitano permanecerá concentrado en la localidad de la Vega Baja hasta el próximo martes 2 de agosto y durante esa semana se enfrentará a Getafe, Cartagena e Ibiza. Repasaremos en la recta final otros deportes y, por supuesto, también un repaso a cómo marcha el mercado de fichajes. componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Estamos a martes 26 de julio, seguimos en directo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Poco menos de 20 días para que el Elche se estrene, porque aunque es cierto que para que comience la liga en esta temporada 22-23, esta campaña, faltan 17 días, el viernes 12 de agosto, en plenas fiestas ilicitanas, en plenas fiestas patronales, pero el Elche no se va a estrenar hasta el lunes 15 de agosto, en el Benito Villamarín, donde ganó y allí consiguió prácticamente la permanencia virtual frente al Betis, que luego se proclamaría campeón de la Copa del Rey, pues 4 días después. Está claro que a falta de esos apenas 19-20 días para que comience la liga, el que el club ya haya superado los 14.500 abonados de la temporada pasada es una excelente noticia para todos. Primero, yo creo que para los propios jugadores, que se van a ver mucho más arropados que la temporada pasada. Segundo, evidentemente, también para las propias arcas del club, aunque ya las campañas de abonados no son el mayor pilar económico, el mayor sustento en la economía del club. Eso ya pasó a formar parte del pasado. Ahora el mayor sustento, con mucha diferencia, es el dinero de las televisiones. Cerca de unos 50 millones de euros va a obtener de ingresos el club esta temporada, pero sí es cierto que la campaña de abonos se convierte en a mucha diferencia y muy lejos, pero en el segundo apoyo de cara a la tesorería del club. Y aunque oficialmente son ya más de 15.000 los que se han sacado el abono, porque ayer hubo locura total con más de 3.000 abonos vendidos, pero a lo largo de toda la mañana de hoy y el mediodía, estaremos ya superando ya con creces los 16.500 abonos vendidos y esta noche pues seguramente estemos ya en los 17.000. Está claro que ayer fue el día fuerte. ¿Por qué? Pues porque era el primer día de nuevas altas, de aficionados ya con absoluta libertad. Hasta ahora eran solo para renovar los carnets de los abonados de la temporada pasada y ayer pues ya todos, el resto de público en general y aficionados de Elche y de toda la provincia, pues querían elegir las butacas y en este caso pues el primer día siempre suele ser el peor. Además ayer pues salpicado por ese enorme calor de más de 40 grados, insufrible, menos mal que para los que estuvieron entre 4, 5 y algunos hasta 7 horas y media de cola en el centro comercial del Lluv, allí por lo menos había aire acondicionado, si no me imagino que las lipotimias y los mareos hubieran sido, hubieran estado al orden del día, menos mal. Aún así una locura, todo el día colas, ayer se hicieron más de 3.000, hoy no es tanto, pero el goteo sigue siendo continuo y, como digo, la cota de los 20.000 yo creo que se va a quedar corta y que podría sobrepasarse, si no esta semana, seguro que la que viene, porque es que estamos hablando de que no se ha anunciado prácticamente ningún fichaje. Creo que lo decía ayer, pero si Bragarnik, como la temporada pasada, se saca de la chistera un par de fichajes de estos con nombre, llámese Benedetto y Pastore, evidentemente estaríamos hablando de que otros 2.000 o 3.000 se pueden abonar. Hoy se lo decía a un compañero, yo creo que a este ritmo, y lógicamente va a ir bajando, no puede ser de otra manera, porque el día fuerte era ayer, pero todavía hoy sigue siendo fuerte y lo va a seguir siendo esta semana. Yo creo que a este ritmo me da la sensación, y sobre todo viendo la ilusión de los aficionados blanquiverdes, porque las cosas se han hecho bien. Primero vamos a ver lo que tenemos en casa y lo que nos interesa que se quede antes de entrar. Se suele decir que dejen salir, pues en este caso el Elche lo que ha querido es asentar lo que tenía, ya con buen criterio pues asegurado la continuidad de Omar Mascarell, en su día de Josan, de Diego también González, se ha comprado el pase de Ezequiel Ponce, se ha apostado por, esperemos, la mejor versión, o al menos una versión parecida a lo que vimos frente al Getafe durante toda la temporada, de Javier Pastore, es decir, se ha mantenido el núcleo duro con esos 17-18 futbolistas, y ahora mismo, insisto, prácticamente sin fichaje, solo el de Carlos Clerc, a poco que el club pues nombrase, acertase con de los 6 o 7 fichajes que tienen que venir con la mitad, o que alguno de ellos tuviera nombre, como los referidos Pastore o Benedetto el año pasado, pues yo creo que podríamos superar con creces los 20.000. Yo creo que ahora mismo podríamos llegar a los 22.000 aproximadamente, con esta sensación que percibo en el ambiente. Si Bragarnik se sacara de la chistera algún fichaje, no voy a decir importante, porque el Elche económicamente no está a la altura de la gran mayoría, aunque alguno dirá, joder, Mallorca, que es rival del Elche, se ha gastado en Muriqi 9 millones de euros. Bueno, ellos sabrán la economía que tienen, pero sabiendo la que tiene el Elche, a lo mejor tiene ese dinero para gastárselo en 6 o 7, no solo en uno. Vamos a ver, pero si, insisto, mi previsión es que se va a pasar de los 20.000 y que podemos llegar a los 22.000. Si además lo enriqueciésemos con algún nombre importante, podríamos rozar, ¿por qué no?, los 25.000. Que no olvidemos que es la cifra que hubo los dos años anteriores en primera, en la etapa de Fran Escribá. Me refiero a, tras el ascenso en 2013, hubo 25.000 abonados cada una de esas dos temporadas. Es cierto que entonces veníamos de 25 años de travesía en el desierto sin oler la primera. Y era más sencillo, porque había unas ganas enormes, una gran expectación, generaciones que no habían visto Primera División. Ahora digamos que es un poquito más difícil llegar, o bastante más difícil llegar a 25.000. Primero, porque ya estamos más acostumbrados, venimos de Primera. Además, venimos de una situación sanitaria muy complicada. Iba a decir jodida, pero menos mal que no lo he dicho. Y bueno, pues evidentemente la pandemia ha hecho mucho daño económicamente. Ahora, ¿qué te voy a decir? La inflación, la gasolina, los alimentos, todo lo que ha subido, que estamos pagando el doble, cobrando lo mismo que cobrábamos. pues está claro que somos un poco más pobres y tiene mucho mérito el que haya esta fiebre. Hay que decir también, y ya lo he dicho, pero lo repito, porque al César lo que es del César, muchas veces lo hemos criticado, pero ahora hay que aplaudirlo, que creo que uno de los grandes éxitos de esta demanda de abonos son los precios. El Elche ha acertado de pleno manteniendo los precios y teniendo en algunos casos los abonos más baratos de Primera División. Es lo que veníamos demandando durante muchos años. Al final, ¿qué es mejor? ¿Tener 12.000 abonados y ganar 1,5 millones de euros? ¿O tener 20.000 abonados y ganar a lo mejor un poquito más de 1,5 millones de euros? Bueno, seguramente vas a ganar bastante más, vas a doblar. Aunque ganases lo mismo, si vas a ganar lo mismo o un poco más, ¿no merece la pena que los jugadores estén más arropados, que noten más el apoyo y el aliento del público? Por supuesto que sí. Por eso creo que con gran criterio, y creo que Cristian Bragarnic desde su llegada se está españolizando, se está asentando, y no solo lo digo en el terreno deportivo, sino también económico, y creo que con muy buen criterio está viendo un poco toda la idiosincrasia de nuestra ciudad, de nuestra afición, de la coyuntura económica, que desde luego no es la mejor, y creo que ha sido un acierto pleno y está siendo clave, primero para la renovación de los abonos y segundo y sobre todo para que muchos nuevos abonados se hayan decidido a eso, a comprar el abono y en este caso también el ir a otros sitios de la provincia. Por ejemplo, mañana hay un punto de venta móvil en el Ayuntamiento de Rafal, mañana miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, desde las 4 hasta las 8. El viernes en el Bar Luna de Novelda lo mismo, con mismo horario, punto de venta. Bueno, pues llegar a toda la provincia, extender los brazos, el acoger a más aficionados, y yo creo que todo pequeño detalle está sumando para que estemos teniendo esta respuesta magnífica en la campaña de abonos. Insisto, sin fichajes. A poco que llegasen algunos fichajes ilusionantes, sabiendo que el Elche no puede firmar a cracks ni semicracks por el alto coste, no es porque no quiera, sino por el alto coste, tiene mucho mérito la respuesta de los aficionados blanquiverdes. Por tanto, bueno, pues vamos a seguir viendo la evolución, y esta mañana desde Algorfa, donde ya el Elche tiene su cuartel general montado, Peremilla, que sigue siendo, a pesar de el culebrón que ya se lo hemos perdonado del verano, sigue siendo ahora mismo pues una de las referencias, santo y seña del vestuario blanquiverde y voz autorizada, mandaba este mensaje a los aficionados. Hola, blanquiverdes, os saludo desde aquí, desde Algorfa, desde la finca. Y nada, hemos visto que ha sido un éxito el primer día de abonos. Os animo que sigáis así, que seguro que llegamos a esos 20.000. ¡Vamos! La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Más condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Told me don't worry about it. She told me don't worry. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche continúa con su puesta a punto desde ayer por la tarde en la finca Golf Resort de Algorfa. La expedición del Elche ayer entrenó por la tarde con un calor sofocante en el 10 Iborra. Y la buena noticia es que ya se incorporaron Ezequiel Ponce, Javier Pastore, que son dos de los tres jugadores que no han disputado ningún minuto en la pretemporada, junto a Carlos Clerc, el recién llegado fichaje ex del Levante. Y bueno, pues vamos a ver si mañana contra el Getafe, 10:30 a.m, tienen ya algunos minutos. La preocupación está en Lucas Boyé, que ayer también se incorporó al grupo, que entrenó aparte, igual que esta mañana. Un Lucas Boyé que sigue con esos problemas en el aductor, unas dolencias que ya lo apartaron de los terrenos de juego los últimos dos meses de la temporada pasada. Esa rotura en el aductor pues no curó bien, no cicatrizó bien, sigue dándole algunos problemas, incluso a pesar de que han pasado ya pues casi cuatro meses, vacaciones incluidas, y ahora ya tres semanas de pretemporada. De hecho, jugó unos minutos en el partido amistoso frente al Villarreal B. Fue en el entrenamiento del viernes, donde se retiró con molestias, el del viernes pasado, y bueno, saltaron las alarmas. Ahora mismo, ¿cuál es la opción? Pues seguir con un tratamiento conservador, que es lo que el futbolista prefiere, porque no quiere perderse el inicio de temporada, y apurar sus, digamos que, pocas opciones, da la sensación, de meter la cabeza en la lista definitiva para jugar con Argentina, para estar en el Mundial de Qatar. Porque la otra opción, la que siempre hay que evitar, la que hay que dejar en último lugar, que es la del quirófano, significaría adiós muy buenas a la pretemporada, a la Liga en su primera vuelta y, por supuesto, a si hubiera alguna posibilidad de disputar el Mundial. Porque, entre dos y tres meses no se los quitaría nadie. Ya recordamos que el 15 de, o el 14 o el 13, creo que es de noviembre, se paraliza la Liga, no solo la Liga, sino todas las grandes ligas europeas y mundiales, por el Mundial de Qatar, con lo que, bueno, en el mejor de los casos, insisto, si pasase por la mesa de operaciones, hasta el 30, 31 de diciembre, que vuelve la Liga, sí, habrá fútbol en Nochevieja y en Año Nuevo, como en otras ligas, pues hasta ahí no llegaría, no volvería. Así que, bueno, pues vamos a ver si lo de Ezequiel, si lo de Lucas Boyé, pues, se soluciona, se cura sin tener que pasar por el quirófano, porque, insisto, esa siempre tiene que ser la última solución. Mañana el Elche va a jugar el cuarto amistoso de esta pretemporada frente al Getafe, 10:30 a.m. A priori, el rival más exigente de esta preparación. El sábado viajarán hasta Cartagena para disputar por novena vez el trofeo Carabela de Plata. Será a las 8:00 p.m, siendo el Elche es el segundo equipo por detrás de los departamentales, de los albinegros, que más veces ha levantado la copa con un total de 5. 5 carabelas de plata se ha llevado el Elche, que ha sido invitado en bastantes ocasiones, y tras el propio Cartagena es el equipo que más se lo ha llevado. Va a ser un partido especial, lógicamente, para Gonzalo Verdú, ya que será en su ciudad natal y en el equipo donde se formó como futbolista y donde el Elche lo firmó después de 3 magníficas temporadas. Allí lo querían renovar a toda costa, pero dio el salto al Elche y vaya que sí acertó. Y bueno, el último amistoso previsto, hasta al menos a día de hoy, hasta la fecha, lo va a disputar el próximo martes 2 de agosto frente al Ibiza, también a las 10:30 a.m. Por tanto, bueno, pues sigue esta cuarta semana de pretemporada con ese mini stage que están realizando los futbolistas ya desde ayer por la tarde, aunque el trabajo ha empezado hoy en sesiones de mañana y de tarde, lógicamente por el calor, pues como suelen ser las pretemporadas y más en lugares que no son frescos, aunque hoy en día pocos lugares hay frescos, con estas olas de calor que nos están azotando en cualquier latitud, pues se entrena desde las 8:30 hasta las 10, desde las 9 hasta las 10:30 como mucho, evitando los picos altos de subida de temperatura, y luego por las tardes, pues a partir de las 7, 7:30 hasta las 8:30, 9, donde el sol poco a poco parece que empieza a esconderse y a dar tregua, y ahí los futbolistas pues lógicamente pueden entrenar con algo menos de asfixia. De todas formas, no les va a venir mal el adaptarse a esta temperatura, porque a esta temperatura van a tener que jugar los primeros partidos. Lo decíamos ayer, el primer partido, aunque sea a las 9:30 p.m. en Sevilla, un 15 de agosto, los 30 y tantos grados no se los va a quitar nadie, aunque no haya sol. Luego, el lunes 22 de agosto, en el Martínez Valero, un lunes 22 de agosto a las 8:00 p.m, los 30 grados no se los va a quitar nadie. Y no te digo nada, lo del sábado, esa misma semana, sábado 27 de agosto a las 5:30 p.m, el Elche contra la Real Sociedad. Ojito a ese horario, porque puede haber alguna lipotimia, y no solo en el terreno de juego. Bueno, pues está el equipo, como digo, entrenando ya en ese mini stage de pretemporada en Algorfa. Una pausita y vamos con la última hora del mercado de fichajes. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Ay, Andrea, un consejo. ¿Dónde llevo el coche? Es que de estos temas se encargaba Juan y es que yo no tengo ni idea. Pues yo lo llevo a Autosuspensión Eduardo. Son profesionales de confianza, te lo explican todo. Neumático, suspensión, dirección, frenos, mantenimiento, ITV. ¿Y dices que este verano hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis? Pues claro, anda, apunta. Avenida Libertad 145, autosuspensioneduardo.com y búscalos en redes sociales. Ay, gracias, Andrea. El verano más refrescante en Águila Bar. Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca. En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas. El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del nuevo Skoda Karoq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo marcha el mercado de fichajes? ¿Se mueve algo más que en la propia entidad blanquiverde? Bueno, pues sobre todo hemos conocido en las últimas 24 horas movimientos oficiales que teníamos pensados que se iban a hacer ayer, que comentábamos ayer, mejor dicho. En el Girona, por ejemplo, ya tienen a sus 3 fichajes para esta temporada: el delantero argentino Tati Castellanos, que llega cedido del New York City; el lateral Jan Couto, cedido también del grupo del Manchester City; y el central David López, que tras no renovar su contrato con el Español, firma hasta 2024 con el conjunto dirigido por Michel. Además, en las próximas horas parece que Óscar Melendo será la cuarta incorporación del Girona, tras terminar también contrato con el Español. Veremos qué ocurre, porque parece que está cerrado el acuerdo por ambas partes. Hablamos ahora del Getafe, que ayer hizo oficial el fichaje de Luis Milla para las próximas 5 temporadas. El acuerdo se ha cerrado por 5 millones de euros, más el traspaso de Miquel Rubio e Ignasi Miquel, y las cesiones además de Cavaco y Silva. Un Luis Milla que ya está aquí en Algorfa, Paco, y junto al resto de sus compañeros haciendo la pretemporada. E incluso podría tener sus primeros minutos como azulón mañana en el partido de pretemporada contra el Elche. Así es. Y te comento, Paco, también, para cerrar la sección, mencionar que tras casi un mes de mercado y a falta de 18 días para el inicio de liga, solamente el Atlético de Madrid, el Getafe, el Mallorca, los Osasuna, el Mallorca y la Real Sociedad han inscrito a sus respectivos fichajes en este mercado. Bueno, queda tiempo, los clubes se lo toman con bastante calma. Ojo que pueden saltar sorpresas, porque hay clubes que, claro, hasta que no, hasta al límite que pone la liga. Efectivamente, al límite salarial, y como no suelten, no van a poder coger. Como no vendan, no se desprendan de masa salarial, no van a poder fichar. Así que, bueno, en ese sentido, por ejemplo, algunos clubes, yo recuerdo el año pasado, que no lo tenían permitido, como el Levante, como el Barça, habían algunos, ¿no? Y llegó el acuerdo este de CVC y al Levante le hizo un mundo, aunque luego, por desgracia para ellos, no le sirvió para nada, porque están en segunda división. Pero bueno, habrá sorpresa seguro de aquí al comienzo de la liga. Seguro que sí. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, Paco. Muy buenas tardes. Porque tenemos también información deportiva de primera mano. Vamos a cerrar el programa con varios apuntes. Como bien dices, Paco, eso sí, continuamos hablando de fútbol. Ya conocemos los caminos que tendrán que recorrer el Elche Ilicitano de Alberto Gallego y el Athletic Club Torrellano de Carlos de las Cuevas el próximo curso en Tercera Federación. La competición para ambos arrancará el fin de semana del 11 de septiembre. El Elche Ilicitano lo hará en casa ante el Villarreal C en un duelo de filiales. Por su parte, el Torrellano empezará el campeonato a domicilio visitando al Silla. Los encuentros entre ambos serán, por un lado, en la jornada 4, es decir, a principios de octubre, Torrellano y Ilicitano, y en la jornada 19, a principios de febrero, Ilicitano-Torrellano. Para ambos será una temporada muy ilusionante. Paco, el filial franjiverde busca el ascenso a Segunda Federación con la llegada a su banquillo del nuevo técnico Alberto Gallego, y el Torrellano afronta su segunda campaña consecutiva en la categoría. Tratará de seguir consolidándose para acercarse a los puestos de playoff en un grupo 6, el valenciano de tercera, que siempre es exigente, competitivo y suele estar igualado. La liga terminará para el ilicitano en el mes de abril en casa ante la Ceneta, mientras que el Torrellano jugará su último partido a domicilio ante el Torrent. En boxeo, atención porque Kiko Martínez ya tiene fecha de regreso y lo va a hacer en España. El púgil de Torrellano peleará el 23 de septiembre en Valladolid, según ha publicado el diario AS, a 8 asaltos. Eso sí, de momento el rival no está confirmado. Hay muchas cosas todavía en el aire. El objetivo es optar en un futuro a una tercera pelea con Josh Warrington, precisamente su último verdugo hace unos meses, en marzo. Un Warrington que, por cierto, Paco, sigue recuperándose de la fractura de mandíbula que le produjo el combate con Kiko, pero no se descarta nada. Hay que recordar que a sus 36 años Kiko Martínez sigue siendo uno de los tres mejores boxeadores del ranking IBF del peso pluma, por lo que en cualquier momento el teléfono puede sonar y se pueden presentar nuevas oportunidades. El equipo del ilicitano está abierto a todo, pero insistimos, el regreso de Kiko al ring y en España está previsto para el 23 de septiembre en Valladolid. Por otro lado, comentar que el Club Baloncesto Ilicitano ha lanzado su campaña de abonos Vive Baloncesto en Elche para arropar durante la próxima campaña al Caja Rural Central en su segunda temporada consecutiva en Liga EVA. El precio de los carnés es de 35 euros y todos los partidos como local se podrán disfrutar desde el pabellón Esperanza Lag en un horario unificado a las 11 y media de la mañana para poder arropar al equipo de Diego Jaén en esa segunda temporada en la Liga EVA. Y por último, destacar, Paco, una gran noticia para el Elche Club de Fútbol Sala, que va a participar el próximo curso en Regional Preferente tras recibir la invitación por parte de la Federación de la Comunidad Valenciana. De esta forma, en los próximos días el equipo ilicitano quedará inscrito oficialmente en la máxima categoría de ámbito territorial de Fútbol Sala. Cabe recordar que la pasada temporada fue espectacular. El equipo cosechó 21 victorias en 24 partidos oficiales de Liga y quedó segundo clasificado, solo por detrás del Joventut d'Elx de Alfonso Linde. Por ello, el Elche se quedó a las puertas del ascenso, pero ahora los de Pablo Conejero ven refrendado su gran esfuerzo sobre la pista con un más que merecido salto de categoría que acerca al Elche Club de Fútbol Sala a las categorías que verdaderamente le corresponden y que, recordemos, le fueron arrebatadas tras su desvinculación del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues es un ascenso moral que a punto estuvieron de conseguir en las pistas y que ahora lo consiguen con esta invitación. Enhorabuena por tanto. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Por toda esta información deportiva, con la vuelta al cuadrilátero del púgil ilicitano, de la sensación de Kiko Martínez, y eso también nos alegra y mucho. Vamos a poner ya el punto final, hoy con bastante menos calor que ayer, afortunadamente, 32 graditos, que también es calor, pero desde luego más llevaderos. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.